esperanza dignidad que me muero de esperar. Tan solo una migajita de tu amor para no llorar. Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Eres mi medicina, mi antídoto y vitamina. Sin ti soy alma perdida, tus besos son mi adrenalina. Eres mi medicina, mi vitamina. Sin ti no tengo vida, nada me da salida. Dame de lo que yo quiero, que me estoy poniendo mal. De lo que yo quiero, que me estoy poniendo mal. Quisiera una sobredosis de cariño para sanar. Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Eres mi medicina, mi antídoto y vitamina. Sin ti soy alma perdida, tus besos son mi adrenalina. Eres mi medicina, mi vitamina. Sin ti tengo vida, nada me da salida. Eres mi medicina, mi vitamina. Sin ti tengo vida, nada me da salida. Eres mi medicina, mi vitamina, la que me da vida, la que me fascina. Solo quiero lo que sea enamorarte, con mis besos dulcemente acariciarte. Eres mi medicina, mi vitamina, la que me da vida, la que me fascina. Solo quiero lo que sea enamorarte, con mis besos dulcemente acariciarte. Sí, señor. Fascina, solo quiero lo que es enamorarte, con mis besos dulcemente acariciarte. Dámela.